Transmite desde la unidad 32 de Florencio Varela. Aire de libertad. Comunicación popular. Es un espacio para liberar la palabra. Porque todos somos prisioneros de un sistema injusto. ¿Qué es el afuera y qué es el adentro? Esto es Aires de Libertad, transmitiendo la unidad 32 de Florencio Varela en nuestra quinta emisión de nuestra segunda temporada. Quien les habla, Marilyn, está en la conducción junto con mi compañero Yamil. Muy buenas tardes, Yamil. Buenas tardes, Marilyn. Buenas tardes, compañero. Hoy tenemos a un nuevo columnista, Miguel. Y bueno, así damos comienzo al quinto programa de Aires de Libertad. Preséntenlo a todos. Un programa que tendremos noticias, debates, actualidad, música, todo lo que sabemos demostrar desde nuestro humilde lugar. Presentamos nuestra mesa de trabajo compuesta por Juan, Miguel, que se suma hoy, Dante y Roberto. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Marilín. Buenas tardes, Yamil. Hoy vamos a tener la entrevista con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Berazategui, que estuvieron dando una charla en la unidad. Quienes estuvieron a cargo de esto fueron Guillermo Ñañas, Alberto Moya y Valeria Seitrín. Aire de libertad, experiencia, ideas y valores. En los contextos de encierro, la palabra vida. Desde el tiempo vacío del encierro, construimos este espacio de reflexión, de solidaridad y de esperanzas. Aires de libertad. Abriendo este espacio de Aires y Libertad, en nuestro programa contamos con la visita del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia de Berazategui. En este momento estamos con la presencia de la señorita Célica. Muy buenos días, señorita. Buenos días. ¿Podría contarnos un poco en qué consiste este encuentro? ¿Cómo se desarrolla? ¿En qué lugar? Bueno, nosotros hace 10 años que tenemos este encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Berazategui. Tenemos un lugar donde nos reunimos, en Berazategui, en la calle 150, entre la calle 10 y 11. Ahora después vamos a dejar también los celulares de dos de los compañeros nuestros del encuentro, para que cualquier cosa que se quieran comunicar, cualquier charla que nosotros damos, en este caso lo estamos dando acá, pero damos en un montón de escuelas de la zona, de Varela, de Berazategui, de Quilmes. Y bueno, nos hemos reunido no solamente familiares de desaparecidos, sino gente que se ha movilizado por los derechos humanos. O sea que los derechos humanos empezamos por decir el derecho a la vida. Y el derecho a la vida consiste en todo lo que eso representa. Si nosotros leemos parte de la Constitución, lo más elemental de ella, nos damos cuenta que todos hemos nacido con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero lamentablemente, en nuestra sociedad, en nuestra Argentina, esto no se ha cumplido. Hemos vivido, y yo he vivido, por la edad que tengo, muchísimos golpes de Estado. Pero realmente el golpe de Estado cívico-militar, porque lógicamente nosotros antes decíamos el golpe militar, pero tenemos que decir, porque es elemental decirlo, que es cívico-militar. Ningún militar puede solamente tomar las armas y tomar un gobierno, sino tiene también el acatamiento y la posibilidad de un contexto que lo pueda también llevar a cabo. El golpe militar, como les decía, del 1976, fue realmente un viento que arrasó con todo una generación de gente. Y yo no hablo solamente porque fue partícipe mi hermana en uno de esos 30.000 desaparecidos, porque yo no hablo específicamente, y yo personalmente, como Célica García lo estoy diciendo, no hablo por la ideología de mi hermana, sino que hablo por la falta de los derechos elementales que no tuvo ni mi hermana ni ninguno de los 30.000 desaparecidos. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar de todo esto? Tenemos que rescatar que tenemos que, en esta democracia, tenemos que ir adelantándonos e ir también luchando para que todas las situaciones que nosotros creemos que se tienen que revertir, unirnos, organizarnos de manera democrática, así como en este momento nosotros estamos dando una charla y veo que están en esta radio y que ustedes se interesan por sus propios derechos. Para mí eso es lo importante, en estas cuatro paredes, ¿no? Justamente hoy ustedes están acá dando esta charla en la unidad 32, también van a estar en la unidad 24, y esto que vos decías, bueno, el presente. Hoy alguien hablaba y decía, la cárcel es el lugar donde se violan los derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo, ¿no?, que ustedes se plantearon al venir a estos espacios a dar testimonio? Cuando nosotros vinimos, que nos invitaron, ¿no es cierto?, los profesores de acá, de la cárcel, a mí me pareció que si yo digo que yo tengo el derecho, tengo derecho, ¿no es cierto?, de vivir tranquila con mi familia, creo que, y de hablar de todo lo que me sucedió a mí, yo creo que también eso hace que los demás me acompañen en esto. Y me parece que una de las cosas importantes es lo que acabo de escuchar. Un aplauso, ¿no es cierto? El hecho de que me inviten para dar mi testimonio. El ver que ustedes puedan hablar, el interesarse por saber que puedan hacer algún proyecto para tener una posibilidad de mejorar las condiciones dentro de la cárcel. Sabemos que nosotros no vamos a poder hacer, nosotros somos un granito dentro de un arenal, pero es algo, ¿no es cierto? La comunicación humana es algo, y esto me parece que es lo importante. Y lo que están haciendo ustedes con esta radio me parece formidable, realmente. Ahora, yo creo en lo personal, ¿no?, de que no debemos olvidar tampoco el fundamento ideológico por el cual estas personas fueron asesinadas. O sea, porque si fueron asesinadas por su pensamiento, calculo que las personas que le tenían miedo a esos pensamientos, por algo es. O sea, que deberíamos también fomentarlo y hacerlo surgir. Sería una manera de también traer a la memoria lo que fueron sus luchas. Claro, pero vos pensás que dentro de los desaparecidos hubo muchísimas corrientes ideológicas. No era solamente, por ejemplo, mi hermana militaba en Montoneros. Pero en general era una forma de cambiar con lo que estaba actualmente pasando. Claro, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo no considero que yo pueda venir con una ideología política y hablar a partir de ella y decirle que tienen que pensar de esa manera. No, pero al menos traernos la noticia de cuáles fueron los motivos por el cual sus familiares fueron asesinados. Claro, eso, o sea, lo digo siempre. Es una manera, claro, de enaltecer, o sea, también su... La lucha fue de todos y cada uno optó por una forma de lucha, ¿no es cierto? Y fueron muchas, porque fueron chicos que estaban jovencitos, que estaban en una escuela, fueron muchos tipos de lucha. Entonces yo vuelvo a repetir, reivindico todos los desaparecidos. ¿Mm? Aire de libertad, comunicación de alto vuelo para romper las cadenas. Estamos en presencia de Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia de Berazategui con los señores Alberto Moya, Guillermo Ñáñez y Valeria Seiti. Bueno, le damos la bienvenida a la Unidad 32. Agradecemos desde ya la presencia de ustedes en este lugar. Para nosotros es muy importante, ya que no recibimos muchas visitas de este estilo. Y necesitamos que nos cuenten un poco cómo es su actividad diaria, qué rutinas hacen, cómo se organizó esto. Como estábamos hablando con la señora. Bueno, nosotros en Berazategui nos juntamos habitualmente hace ya 10 años, todos los lunes 5:30 de la tarde, la mayoría somos docentes, familiares de detenidos desaparecidos en la época de la dictadura militar. Algunos fueron solo ex detenidos, otros fueron familiares, otros éramos militantes políticos y sociales, donde hace ya 10 años, como les decía, no necesitábamos tener un lugar, un espacio para no solo levantar el estandarte de nuestros muertos o desaparecidos en la época de la dictadura, sino generar conciencia de que esto nunca más vuelve a suceder, ¿no? Y así como nos juntamos y empezamos a ver la necesidad de no solamente levantar el nombre de estos desaparecidos, sino además anexarles una foto, porque había muchos que no habíamos conocido, no los habíamos vivenciado, pero necesitábamos saber quiénes eran. Y nos dedicamos a buscar no solo sus nombres, sino sus fotos, sus retratos, los lugares de militancia, los lugares de participación que ellos habían tenido, y así nos fuimos juntando y empezamos a ver que no contentos con esto y de armar un listado que se fue lamentablemente agrandando en el tiempo, bueno, nos dio como un lugar de reunión, de encuentro, de lucha, y realizamos actividades diversas. Laboramos con escuelas, damos charlas, no solo venimos acá a la cárcel, sino que también lo hacemos en escuelas, lo hacemos en el barrio, lo hacemos en sociedades de fomento, organizamos muestras plásticas itinerantes. Bueno, soy Alberto Moya, periodista y escritor. Me parece que algo que vincula las dos cuestiones tiene que ver con la economía y las prácticas cotidianas. En la economía, esto de que los ricos nunca van presos y los pobres son los que pagan los platos rotos, porque somos muchos y entonces tenemos que compartir lo poco que hay. Eso lleva a fricciones entre las personas, en muchos casos violentas, que hacen que los que quedaron en situación de víctima denuncien a los que parecen victimarios, y de ese modo alguien tiene que ir preso. Ahora, los verdaderos generadores de una economía en donde tantas personas tienen que repartirse tan poco, esos no están presos. Porque esos son los dueños de las cárceles, ellos fabrican las cárceles, fabrican las armas y fabrican los elementos de represión. Y ahí viene la segunda cuestión, que es el tema de la represión. Todo lo que permitieron a los militares y a la policía hacer durante la dictadura es lo que les quedó de mala costumbre para que hoy hagan cosas semejantes, ¿no? Tal vez hoy no tiene a nadie de los aviones en vuelo, pero sigue habiendo prácticas de tortura, picanas, golpizas y otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Por eso me parece importante que aquellas luchas que tienen que ver con la memoria acerca de lo que pasó en los 70 se mantengan en el tiempo para evitar también todas las consecuencias y todos los resabios que nos quedaron de aquellos tiempos, sobre todo a las fuerzas represivas, de personas que también son víctimas de algún modo, porque yo a veces veo que el policía o el guardia cárcel Yo he ido a la casa de muchos y son más o menos tan pobres como nosotros. Muchos viven en calle de tierra, en rancho. Entonces digo, este tipo le está pegando a otro pobre para defender un sueldito de morondanga, digamos, y casi, y sin ser dueño del sistema, porque no es que está defendiendo la riqueza, está defendiendo a los ricos. Pero digamos, cuando lo tengan que echar, le van a pegar una patada en el traste, pobre guardia cárcel, y lo van a mandar de este lado, ¿eh? Y digamos, lo cual me parece que demuestra un tercer problema, que es un problema de conciencia de clase. Alberto, gran cantidad de desaparecidos de la dictadura fueron trabajadores, sindicalistas, ¿no? Sí, el 80% de los desaparecidos de este país, revisen en el Nunca Más, está, hay una torta con los porcentajes. El 80% de los desaparecidos de este país eran trabajadores. Y también muchos fueron por ser conocidos de... Sí, eso también, digamos, pero la mentalidad... Apuntaron a eso, no, digamos, a la gente que podría hacer un cambio, digamos, que le iba a molestar, digamos, a los ricos, ¿no? Digamos, trabajadores, estudiantes. Muchos estudiantes. Borraron una generación que, digamos, que si lo hubiésemos tenido 30.000 personas de esta calidad de personas, seguramente este país no estaría, quedado, no estaría como está, estaría muchísimo mejor. No. Para entenderlo basta ver los ejemplos de lo que sucede en otros países. En todos lados pasó más o menos lo mismo, y lo que implica es una mecánica por la cual los dueños de la plata intentan acallar a los dueños de la mano de obra. Nosotros, los obreros, los pobres, los que tenemos que laburar para comer, somos los dueños de la mano de obra, los dueños de los brazos. Ahora, ese poder es tan grande que si nos aviváramos o lo usáramos mejor, conseguiríamos más porcentaje de la riqueza. Sí, bueno, yo soy director de derechos humanos de la Municipalidad de Florencio Varela y además soy profesor en la Unidad 23 y en la 31, con lo cual más o menos conozco. Yo la veo como siempre, digamos, en creciendo, donde hay un montón de gente procesada que está en cana por las dudas, donde son máquinas de corrupción, o sea, las cárceles son grandes máquinas de corrupción, lo que pasa es que la sociedad en general no sabe, y son picadoras de carne, ¿no? O sea, la cantidad de asesinatos que hay en los penales, donde nunca es un funcionario el que asesina, sino que es otro que es mandado, etcétera, etcétera, que está denunciado. La lucha también implica preguntarnos para qué sirven las cárceles, digamos, de hecho, bueno, no sirven para lo que dice la Constitución. Y la sociedad no se ha dado un debate todavía, me parece, ¿eh? Nosotros tenemos la dirección, los días miércoles que está el abogado penal, se llena de familiares de chicos y muchachas que están en situación de contexto de encierro, digamos, ¿no? O sea que muchas veces estafados por el mismo sistema de abogados penales que se dedican a sacarle plata a los pobres. Nuestra dirección está vinculada a dos ejes que son la protección de derechos humanos, que es este caso, y la promoción, ¿no? También obviamente hemos agarrado todo lo que implica un compromiso con la sociedad y con las minorías, ¿no? Tenemos lo que es Barrio Diversa, que es el trabajo con el colectivo LGBT, que suena muy bien y debe ser uno de los pocos que hay en el conurbano, porque tuvieron en general son casamiento, claro, además. Claro, sí, tuvieron. Bueno, acabamos de contratar, que lo decíamos, a Laura Gallardo, que es es trans, y es la primera trans dentro de la Dirección de Derechos Humanos. Una militante aparte, un tipo muy comprometida. En cuanto a los derechos humanos dentro de los establecimientos carcelarios, ¿no? ¿Existe algún tipo de investigación o de... Sí. ¿Existe alguna conexión con diputados o algo así? ¿Se podría debatir entre los presos y algunos diputados? Existen lo que se llamaría esfuerzos disímiles, digamos, ¿no? Está la Comisión Provincial por la Memoria, que hace unos informes de cárceles todos los años, donde más o menos dicen lo mismo, ¿no? O sea, la visión es sistemática. Lo que pasa es que no se llega a una decisión política, digamos. Cuando yo estoy diciendo, esto es un tema que la sociedad no debate, es porque no la debate, o sea, no está en la agenda de nadie, digamos, el tema, ¿no? Entonces está la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, está la Comisión por la Memoria, estamos las pequeñas direcciones municipales muy acotadas, porque nosotros, viste, somos una cosita muy chiquita. Pero no hay, me parece, en el debate una decisión política que implica varias cosas, ¿no? implica una policía judicial, o sea, una policía, por ejemplo, que no se investiga a sí misma, como sucede, implica debatir para qué sirve el procesamiento durante 8 años de una persona cuando la ley marca 2. Implica algo muy importante que es el cumplimiento de las leyes. Pero claro, bueno, ahí está el tema. O sea, el servicio es un problema, ahora la justicia es otro problema. Tal vez más complicado que el de servicio. No puede generarse algún tipo de compromiso así entre los derechos humanos y... Sí, se hace, de hecho. Lo que pasa es que recién hace unos años vino la Comisión Interamericana. Recién hace unos años vino la Comisión Interamericana por primera vez. Bueno, les agradecemos por haber estado acá y haber participado de la entrevista. Noticias y actualidad del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos. Como había dicho, la noticia vuelve a tratar de una persona que pierde su vida detrás de la reja. Y otra vez por la misma policía, ¿no? Este 24 de mayo del 2014 se cumplen 2 años del asesinato de Cristian y Baceta en la unidad número 11. Este sábado te invitamos a participar de la pintada de un mural en el barrio de Cristian. Gracias, Roberto. Sin lugar a dudas, sí, otra muerte dentro de las cárceles. Otra vez el servicio penitenciario trata de callar las voces de los internos que reclaman sus derechos. Buenas tardes, Marilyn. Buenas tardes, Yamil. Bueno, la noticia de hoy está referente a Raúl Boli Lescano, dirigente de Quebracho, encarcelado. Ha sufrido un ACV y está internado. El dirigente de Quebracho, Raúl Boli Lescano, sufrió un ACV hemorrágico en el penal de Ezeiza, donde está preso desde diciembre de 2013. En estos momentos se encuentra internado en terapia intensiva en una clínica de Ensenada. En muy grave estado, con 64 años y con 10 años como preso político, la última condena de Lescano fue participar de un escrache a Jorge Soich, ex gobernador de Neuquén y responsable político del asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Durante la madrugada del viernes 2 de mayo, Raúl Boli Lescano, dirigente de Quebracho, preso desde el 13 de diciembre de 2013 por un escrache, sufrió un ACV hemorrágico y se encuentra muy grave, deberá ser internado quirúrgicamente. En primera instancia fue llevado desde el penal donde se encontraba el Hospital Internacional de Ezeiza a las 8 a.m. Fue trasladado a una clínica de Ensenada, donde ya se encuentra internado en terapia intensiva en manos de neurocirujano para resolver la intervención quirúrgica. Hoy Lescano está en prisión luego de pasar por las cárceles de la dictadura de Lanús, de López Rega y Isabel y sus 3A de Videla, Macera, Agosti y Martínez II, donde luchaba por su vida junto al resto de los presos políticos. Luego pasó a las cárceles de del demócrata Alfonsín y ahora en este gobierno, en un poder judicial corrupto y clasista, donde lucha y sigue luchando por su libertad. A todos los sobrevivió, pero hoy, además de luchar por su libertad, nuevamente debe luchar por su vida. Noticias y actualidad del sistema carcelario. En Aires de Libertad. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tenga en algún lugar. Esto ha sido el Aires de Libertad, transmitido en la unidad 32 de Florencio Varela. Agradezco a nuestra mesa de trabajo, nuestros columnistas, por las noticias, por los debates. Recuerda nuestras vías de comunicación, airesdelibertad@live.com.ar. Te repito, airesdelibertad.com.ar o súmate a nuestra cuenta de Facebook, donde podrás escuchar nuestros programas, programas anteriores, dejarnos tus mensajes, enviarnos tu solicitud y crear vínculos. Presentamos los mensajes que nos han dejado en nuestra página. Tenemos el mensaje de la señora Mabel Gaitán, que dice: saludos desde Córdoba capital. Agradecemos tu saludo, querida Mabel. Después la señora Beatriz Valdés ha mandado dos mensajes. En el primero dice: estoy escuchando, mi hijo está en esa unidad, se llama Roberto Ruarte y si lo ven, denle mis saludos, que lo reamo. En su segundo mensaje dice: qué alegría me dan y mi hijo es mi bebé. Le pido a Dios todos los días que lo proteja y canta hermoso. Mándele miles de besos y abrazos. Agradecemos a la señora Beatriz Valdés. Bueno, Roberto es parte de nuestros columnistas, así que dale unas palabras a tu madre. No, quería agradecer, bueno, por los saludos y nada, espero que le guste el programa y que siga mandando saludos y que siga juntando a nuevos oyentes. Griselda Kercia: este miércoles tendré la suerte de grabar un mensaje de manera telefónica para mis amigos de Aires de Libertad y para toda la gente que se haya privado de su libertad. Para mí, que viví encarcelada en este cuerpo y que ahora me siento libre, es una inmensa alegría. Un humano y comprensivo abrazo. Queremos recordar que Griselda Kercia es una chica trans que está viviendo en España. Es oriunda de Santa Fe, si no me equivoco, y hace un par de años que se fue a vivir allá. Es una chica emprendedora que lucha día a día. Es una chica trans que es actriz, ha hecho varios cortometrajes y está en comunicación con nosotros vía Facebook y Skype. Bueno, vamos a cerrar este programa con un cierre musical a cargo de Roberto, que nos va a hacer un tema de Teresa Parodi, Pedro Canuero. Pedro Canuero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente se la fue llevando el río. Pedro, ya no has vuelto por la costa y te quedaste en la vieja canoa, como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, pero al fin tú no tuvo orilla. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pero corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pero canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pero se te fue la vida. Transmite de la unidad 32 de Florencio Varela, Aires de Libertad. Comunicación popular para liberar a la palabra. Comunicación de alto vuelo para romper las cadenas. Saben mis ancestros que me voy, oyen mi silencio donde estoy. Tras de la puerta que se cierra soplan tierras de opresión. Por eso saben mis ancestros que me voy. Oigo las monedas tintinear y a los mercaderes celebrar.